Estamos en línea, ¿no? Ahora con Katy. ¿Cómo estás, Katy? Hola, ¿cómo andas? Bien, bueno, contanos cómo viven el hecho de que la campaña se vaya multiplicando, ¿no? Cada vez más. La verdad estamos muy contentos porque la campaña genera evidentemente mucha adhesión, responde al interés en general de la sociedad y en general se prenden mucho, sobre todo en la campaña Apunta a los Jóvenes, que es una instancia de participación también para poder promover otro tipo de comunicación y poder aprender a reinventarnos. Así que estamos muy satisfechos por el compromiso de la gente y el interés que la campaña despierta. Y llegan, cuando la campaña se realiza en algún lugar, llegan muchas consultas, gente que quiere sumarse, escuelas, organizaciones. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo se va trabajando para, bueno, justamente acercar los materiales, las herramientas para trabajar la campaña? Miren, los que estén interesados en participar de la campaña pueden comunicarse con CREA, si nosotros tratamos de coordinar junto con un grupo de organizaciones que son las promotoras de la campaña para poder hacer llegar, digamos, extender la campaña y que pueda ser lo más masiva posible, de modo que pueda tener mayor impacto. Pero pueden contactarse con CREA, el teléfono es 4631-8516 y si no, por correo electrónico a creas@creas.org o celia@creas.org. En esos ahí se les puede brindar información y establecer el contacto para involucrarse. ¿Y cuál crees que son las virtudes más importantes? ¿Por qué genera, bueno, tanta adhesión la campaña? Yo creo que es un interés que todos tenemos y una preocupación sobre todo de realmente la violencia que hay entre las personas, especialmente hacia los niños y adolescentes, y creo que es posible revertir esta situación pudiendo tratarnos de otra manera, aprender a reflexionar sobre cómo son los modos, digamos, de comunicación entre nosotros, las cosas que nos hacen sentir bien, las cosas que nos hacen sentir mal, y aprender y comprometernos a tratar de utilizar otros códigos de comunicación que nos permitan a todos tener una vida más saludable. Así que, bueno, eso. Y principalmente son generalmente organizaciones de la sociedad civil, iglesias, instituciones las que llevan adelante la campaña, ¿verdad? Sí, y hemos logrado el año pasado el auspicio del Ministerio de Educación de la Nación, del Ministerio también de Relaciones Exteriores y Culto, uh-huh. Y además muchos municipios adhirieron a la campaña y apoyaron la misma. Uh-huh. Así que principalmente lo llevan adelante los jóvenes, que son los protagonistas, pero hay muchas instituciones también que están apoyando esta movida. Uh-huh. ¿A cuántas organizaciones nuclea actualmente la campaña, o qué registro tienen en CREA de cuántas organizaciones participan de la campaña a nivel nacional? Mira, nosotros más o menos estimamos que deben ser unas 20 o 30 instituciones que se están participando activamente de la campaña en diferentes puntos del país. Como mencionaban ustedes anteriormente, hay organizaciones en Córdoba y en la provincia de Buenos Aires principalmente, pero también hay otras provincias como la de Río Negro, que este año manifestó el interés de sumarse, y estamos en diálogo con ellos para poder que participen activamente el año que viene de la campaña. Y asimismo en otras provincias como puede ser Chubut, Misiones o el norte del país, donde también hubo capacitaciones para poder llevar adelante la campaña. Para el año que viene, la intención es llegar a más provincias, entonces. Sí, el interés es ese. Es una campaña, obviamente, que se hace con el compromiso de las personas, es autogestionada, con lo cual se aprovechan todos los recursos disponibles para poder llevarla adelante, porque es una campaña que la hacemos todos desde el compromiso y muy a pulmón. ¿Cuáles son las reacciones que los adultos generalmente ves que tienen cuando se encuentran con los niños, niñas, los jóvenes que son justamente los protagonistas de esta campaña? Y que nos llama a la reflexión, a pensar cuál es el lugar, digamos, que le estamos dando a los niños. En general es una campaña que busca llegar a las personas adultas de una manera más positiva, mostrándoles que la realidad que existe, pero también que esa realidad es capaz de revertirse. Así que en general, por lo que nosotros vemos, las personas la toman muy bien, y sobre todo porque también tiene un componente cultural que trata de poder llegar de mejor manera a los adultos, que son los principalmente a quienes estamos tratando de sensibilizar en esta campaña. Bueno, Katy, te agradecemos mucho estos minutos. Queríamos tener, bueno, la voz de CREAS también en esta transmisión, 6 horas de radio por el buen trato desde la Tincunaco, para, bueno, contar un poco el origen de cómo llegó a nosotros también la campaña aquí en Buenos Aires, que ya es el tercer año ya que se está llevando adelante, intentando siempre multiplicar las ciudades, los lugares donde la campaña va llegando. Te mandamos un abrazo enorme. Bueno, y también agradecer a todas las instituciones que se suman a la campaña y a tantas que todos los días, sin algunas con más visibilidad y otras con menos, hacen tantas cosas por los chicos para que tengan una vida más feliz y digna. Totalmente. Un abrazo enorme, Katy. Un beso, gracias.